Te marchaste, si un día me olvidaste, si un día me dijiste que todo había acabado. Porque no podía haber un día que tú vuelvas, un día que me digas perdón, me he equivocado. Si un día te marchaste, si un día me olvidaste, si un día me dijiste que todo había acabado. Porque no podía haber un día que tú vuelvas, un día que me digas perdón, me he equivocado. ¡Ja, ja! Yo tengo a mí. Yo tengo la fe sincera que vuelves a mí. Yo tengo la fe sincera que vuelves a mí.